Choir, cita la canción de los redimidos en Apocalipsis 5, 9 y 10, porque dice de Cristo: tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. White razona, nos sugiere que este pasaje entonces arroja una luz significativa sobre 1 Juan 2:2. Luz significativa. El texto es muy claro. La única luz que White está buscando tan distante es para buscar algo que justifique una interpretación calvinista que obviamente no está en el texto mismo. White continúa: pues resulta evidente que el pasaje de Apocalipsis no está diciendo que Cristo ha comprado a cada hombre de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Sin embargo, obviamente se trata de un concepto paralelo a el mundo en 1 Juan 2:2. ¿Concepto paralelo? ¿Qué significa eso y por cuál autoridad? Las dos declaraciones son totalmente diferentes. Uno declara que Cristo murió por todos y el otro se refiere a aquellos que aceptan su sacrificio por la fe. Si White busca realmente una escritura paralela, no puede encontrar una más clara que 1 Timoteo 4:10, que ya hemos citado, que es el Salvador de todos los hombres, el mundo, mayormente de los que creen, los redimidos a quien Juan escribe. Y luego White cita al sumo sacerdote Caifás, Juan 11:49-52, que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Seguramente Caifás realmente quería decir el pueblo de Israel, la nación entera, un hecho que contradice la limitada expiación del calvinismo. Lamentablemente, este es un ejemplo más del punto hasta donde llegan los calvinistas para sugerir que una canción futura en el cielo y una declaración de Caifás sobre la nación de Israel demuestran que mundo, en 1 Juan 2:2, significa todos los cristianos en todo el mundo, refiriéndose a los cristianos elegidos. La canción en el cielo es por los redimidos, los que conforman el nuestro, en 1 Juan 2:2. Ellos son los redimidos de o fuera de cada tribu y lengua y pueblo y nación. De hecho, White nos ayuda a ver un contraste. Juan no dice de o fuera de todo el mundo. Él dice claramente todo el mundo. ¿Por qué White debe ir tan lejos? Dentro de esta misma epístola hay muchas comparaciones que definen el mundo. En 1 Juan 3:1 tenemos la frase: el mundo no nos conoce. Seguramente el nos se refiere a los redimidos. Mundo está en contraste con ellos y de seguro no está refiriéndose a algún otro grupo de cristianos. En 3:13 nos encontramos con: no os extrañéis si el mundo os aborrece. Una vez más, tenemos el mismo contraste entre los hermanos redimidos y los inconversos que los odian, haciendo que el significado de mundo sea muy claro. En 4:5-6, encontramos: son del mundo, somos de Dios. La distinción entre el mundo y aquellos que son salvos, que se mantiene constante a lo largo de la epístola entera, no puede ser más clara. Otra vez, 1 Juan 5:19 declara: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Para ser coherente en su manejo de 1 Juan 2:2, White debe creer que todos los cristianos en todo el mundo, judíos y gentiles, en todo momento y en todos los lugares, están en maldad y odian a los creyentes a quienes Juan estaba escribiendo. De hecho, en ninguna parte de la epístola la palabra mundo significa lo que el calvinista trata de convertirlo en 1 Juan 2:2. No hay duda que a lo largo de esta epístola entera, la palabra mundo constantemente significa exactamente lo que un lector razonable espera: el mundo de la humanidad en general en contraste con el cuerpo de creyentes. Uno no puede decir que el mundo, en 1 Juan 2:2, es una excepción y tiene un significado diferente a todo el resto de la epístola. solo podemos concluir que Cristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo, y por lo tanto, su muerte no fue propiciatoria para los elegidos solamente, sino para los pecados de toda la humanidad. De hecho, Juan dice exactamente eso en pocas palabras. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 1 Juan 4:14. ¿Significa eso que todos son salvos automáticamente por la muerte de Cristo? No. La buena noticia del Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Claramente, sin definiciones especiales de palabras y mucha tergiversación de las Escrituras, la doctrina de la limitada expiación se desmorona y con él también el resto del calvinismo.